Este miércoles 28 de agosto, todo frente al edificio de la Corte, por la ley que el pueblo escribió. La Corte Suprema realiza una audiencia pública por los artículos de la ley de medios cuestionados por el Grupo Clarín. Transmisión de Farco desde las 10 de la mañana. En la plaza estarán las organizaciones, los trabajadores de prensa, los medios cooperativos, las universidades públicas, los actores, los músicos, los cineastas, los pueblos originarios y las radios comunitarias, convocados en una jornada popular a favor de la ley, la democracia y la libertad de expresión. Farco transmite a todo el país y América Latina desde las 10 de la mañana la audiencia y la jornada por la ley que el pueblo escribió. Arriba mi calle se vistió de pie. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.